Tranquila, mami, tranquila. Despacio con ritmo bueno, así se llega a la cima. Suave, suavecito, no vayas con tanta prisa. Observa todo el terreno, súbete a la montaña, quédate un ratito y después te baja. Quédate un ratito y después te bajas. Quédate un ratito y después te bajas. Huele una margarita, una rosa y un clavel. Prueba poco de todo, lo que sea placer. Para gozar lo rico, tienes que conocer lo bueno y lo malo y lo que te dé placer. Lo bueno y lo malo y lo que te dé placer. Elvis Vargas, que también le canta a Latinoamérica y el mundo. Ahora en buen camino, nada nos va a parar.